historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Arrancamos una vez más al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es nuestra bandera, es nuestra consigna. Y la idea de este espacio tiene que ver con burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto. Y como siempre decimos, desafiarte, invitarte, convidarte a sentipensarnos latinoamericanamente. Así es, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas al sur del río Bravo. Edición. Que lo diga, que lo diga. 60 y algo. Ahora ya. El responsable del número. Ahí de la numerología, de sí. La numerología. Estamos en un día primaveral aquí en Argentina. Llegó la primavera, podemos decir, tan esperada. Lupita se vino con flores, vestido. Yo no sé si no tiene la malla debajo del vestido, como que ya se pasó un poquito. Tiene la porque bikini. Se emocionó. Somos muchos y muchas, ¿no? Somos una banda hoy. Sí, también llegó Agustín, llegó temprano. Muchas novedades en el sur del río Bravo. Metámosle rápido en la rondita de saludos y bienvenidas porque tenemos muchas cosas para compartir con vos. Tenemos invitada también aquí al piso. Así que, primero, nuestra madrina, nuestra alma mater, la latinoamericanóloga, la querida... Lupita. Hola, ¿cómo están todos? Yo estoy bien contenta de que haya primavera por fin aquí en este lugar, por Dios. ¿Te pusiste la malla, Lupita, es verdad? ¿O solo traje parece? De baño, y yo siempre lo tengo puesto por las dudas. Ah. Porque como yo viajo hemisferio a hemisferio todo el tiempo, quizás estoy en México en una alberca o aquí en una pileta y no entiendo nada. ¿Usted le hizo su altarcito a los muertos en este Día de los Muertos, en esta semana? Uf, Jera, 3 mesas tuve que usar para hacerle el altarcito a todo mi familión. Me imagino. Bueno, Lupita, véndanos rápidamente hoy un listado, me imagino, de muchas cosas, pero algunas que podamos destacar para motivar a la oyentada. Y hoy tenemos un programa apretadísimo de cosas geniales. Vamos a estar viendo un poco el panorama en Estados Unidos aquí, a ver qué estará pasando con estas elecciones presidenciales indecisas. Vamos a estar hablando de Haití con nuestra invitada Beverly King. Vamos a estar hablando un poco de Día de Muertos. Y también vamos a estar con todas las noticias, las raíces y la cultura de nuestra América. Y su columna, Lupita, ¿no? No nos falle. Yo siempre estoy. Peca de humilde. Lupita no quiere promocionar su propia columna. ¿Cómo es así? Y también está con nosotros Tupac Álvaro, el comandante en jefe de la consola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. No tan bien como usted con esa camisa, pero ahí vamos, bien. Sí. Una maravilla la camisa. Y se vienen nuevas camisas. Temporada verano. Sí, temporada verano de saquear el ropero de mi padre. Igual no es la más polémica que ha usado, no sé, me parece bonita. Bastante tradicional. No, me parece bien, es una camisa medio viejita, pero que él se la remangó medio modernosa, o sea, quiere... Quedó canchero. Sí, hay que ponerle onda a algunas camisas que ya tienen sus 30 años tal vez o más. Bien. Y bueno, pero estoy muy contento. Bien, un saludo entonces ahí al dueño original. Tupac Álvaro, programa número... 61. No estaba tan mal, ¿viste? 60 y largos, dije. Tenemos, me quedé 60 un poco. Y largo. 60 no. y largo. Tenemos numerología al final. Si da chance, recomendación cinéfila. Sí, aunque sea muy breve, aunque sea el título, va a haber. Espectacular. Ahora que le dimos el lugar a Álvaro, no se lo vas a sacar, Jera, es la así. Columna de Tupac Álvaro. Cuando uno da derecho no es tan fácil después. Temprano, más temprano que tarde, llegó hoy nuestro querido productor, cebador de mate, barredor de pisos también, como siempre. En remera, el querido. El querido Agustín, ahora en remera, como corresponde. Como corresponde, ¿no? O sea, hace un calor terrible. Encima la pedaleada en bici. ¿Cómo andan ustedes? Yo, la verdad que bastante bien. Bien, ¿contento de estar hoy desde temprano? Contentísimo de poder estar bien al día con las noticias. Estuvo viajando por la región, nos trajo muchos testimonios para compartir. Sí, estuvimos ahí un poquito por Brasil viendo qué pasaba con las elecciones municipales y viendo cómo se venían las elecciones en Nicaragua a nivel presidencial. Ah, lindos viajes se pegaste, ¿eh? Ronda electoral, la de Agustín. Gracias, Agustín, por toda la información. Adelantábamos que tenemos invitada hoy aquí en Piso, así que le damos la bienvenida. Vamos a estar charlando un rato largo sobre Haití con Beverly King, coordinadora de Diálogo 2000, Jubileo Sur, aquí de la Argentina, e integrante del Comité de Solidaridad con Haití en nuestro país. ¿Cómo estás, Beverly? Muy bien. Un gusto estar aquí. Ajá. Bueno, vamos a hablar de Haití. ¿Por qué? En dos palabritas, Haití, ¿por qué hay que hablar de Haití? Porque queremos saber por qué hay tropas argentinas en Haití. Y de otros países de la región. Y otros países también de América Latina. ¿Por qué van a votar también a elecciones que vienen en Haití? Hubo un huracán hace poquito, un terremoto hace unos años atrás, pero hay un terremoto popular también en Haití que queremos hablar. Buenísimo. Así es. Así que hoy vamos a estar viajando al Caribe haitiano. Rápidamente, las radios que transmiten al sur del Río Bravo, como siempre, nuestra casa madre, Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar, y en otras latitudes de nuestra querida América. Así es, se sumó en México la radio comunitaria Topos. Totopo. Totopo de los barrios de los pescadores de la sección de Juchitán, en Oaxaca. Así es, seguimos haciendo pie ahí al sur del Río Bravo, en Oaxaca, en México. También en Oaxaca Radio, nuestra palabra de Cuicatlán. Así es, en Colombia la Radio Contagio. En Chile, Radio Placeres de Valparaíso, Radio Comunitaria Villa Olímpica en Santiago y Radio Aucán en el Valle de Colchagua. También en Chile, la Agencia de Noticias Medio Medio. En Argentina, la FM Che Comunitaria en Junín de los Andes, en Neuquén. Radio El Algarrobo en provincia de Catamarca y FM La Caterva en Ciudad de Buenos Aires. FM Punta del Indio en la localidad que lleva el mismo nombre, en la provincia de Buenos Aires. Radio La Mosquitera en Mendoza. Radio Encuentro en Río Negro, Viedma. ¿Sí, usted? Radio La Colectiva en la Ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo en De Anfunes, Córdoba, y en Venezuela nos retransmite la Radio del Sur, Radio Antena Libre en Barquisimeto, Radio Ecos en Mérida. En Honduras, Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala. En Guatemala, Las Voces de Iximuleu. En Panamá, Radio Temblor. Y en Uruguay, Radio Ciudadana La Gaviota. En Montevideo, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, nos ajustamos los cinturones. Tupac Albro ya tiene timón en mano. Lupita, nuestra capitana, lo asiste. Y empezamos a viajar, a recorrer los rincones, los destinos de nuestra matria y patria grande. Obviamente hoy el centro de gravedad sigue siendo la República Bolivariana de Venezuela. Eventos programados de marcha para el próximo jueves, de parte y parte, por parte de la oposición y por parte del gobierno, se han suspendido, y nosotros creemos que es sensato acatar a los fines de evitar cualquier choque, cualquier confrontación, y la contaminación de este proceso que hemos denominado inicio del diálogo se contamine. ¿No teme que desconvocar o sea sinónimo también de que la gente...? No tememos nada. Las direcciones políticas tienen que asumir con coraje las decisiones, y todas las decisiones políticas tienen que... La gente percibirá como mucho más responsable hablar claramente y tomar decisiones claramente que andar elusivamente inventando pretextos, o sobre todo convocando eventos que pueden resultar en... circunstancias en hecho, derramamiento de sangre y choque, que por cierto no nos van a llevar a ninguna parte. Y hoy hubo buenas decisiones por parte de la Asamblea Nacional. Yo quiero, reconocer que instalada la mesa de diálogo y el proceso de diálogo con la presencia de UNASUR y del enviado especial del Papa Francisco, ha iniciado un proceso de conversaciones para y regularizando las reglas de juego y el respeto a la Constitución. ¿Cuál es nuestra exigencia fundamental en esa mesa? Que el diálogo no tiene alternativa, que hay que abandonar todos los planes conspirativos, golpistas. Hoy la Asamblea Nacional dio un primer paso. Yo vi las declaraciones del diputado Henry Ramos Alú, lo felicito. Muy buenas declaraciones, diputado Henry Ramos Alú. Usted será ADECO toda la vida. Yo seré bolivariano, chavista, revolucionario y cristiano practicante toda la vida. Ahora, ¿nos vamos a matar? Venezuela, corre en mi alma y en mis venas. Escuchábamos primero a Henry Ramos Alup, uno de los principales líderes opositores venezolanos y presidente del Congreso de la Asamblea Nacional, anunciando que suspendieron la marcha prevista para hoy, para este jueves, hacia el Palacio de Miraflores, y también que suspendían ese insólito, inédito, cachivachesco juicio político que le querían hacer en la Asamblea Nacional a Maduro. Y después escuchamos al presidente venezolano también saludando, ¿no?, ese mínimo sentido común y de cordura que inundó a parte de la oposición venezolana. Sí, parece que los diálogos con el Vaticano surtieron sus efectos de alguna manera, porque una de las cosas que dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, fue que por la petición del Vaticano de hacer este proceso de diálogo es que suspendieron la marcha que tenían programada para hoy, y también, como decías vos, Jera, el proceso de juicio político que habían anunciado hace una semana, que la verdad hace agua por todos lados. Sí, porque la Constitución bolivariana no contempla que el Congreso pueda hacer un juicio político, un impeachment, como sucedió en Brasil, como también en Paraguay, en los golpes. Así que eso era bastante insólito hacerlo. Lo suspendieron, también suspendieron la marcha, pero también toda esta situación evidenció las profundas divisiones que hay en la oposición venezolana, porque el sector más radical, el sector más beligerante, el sector más golpista, no aceptó esto de suspender la marcha, esto de dialogar, y sobre todo lo que es el partido Voluntad Popular, que lidera Leopoldo López, también el sector de María Corina Machado, están bastante calientes, ¿no?, con este diálogo y con esta conciliación por parte de sus aliados en la oposición. De hecho, hoy hay una movilización, estudiantes, jóvenes venezolanos opositores están en las calles de Venezuela, a pesar de que la MUD dijo que no iba a marchar a Miraflores. Así es, convocaron igualmente a nivel nacional una movilización y dijeron: los estudiantes no necesitamos que ningún dirigente político nos convoque a una movilización, mañana seguiremos en las calles. Eso fue lo que dijo Iglesias a través de su cuenta de Twitter, que es el dirigente estudiantil. De todas maneras, dijeron que no van a ir hasta el Palacio Miraflores, pero que igualmente quieren movilizar. Esos son los sectores más radicalizados, los jóvenes estudiantes de derecha, y decíamos el sector de María Corina Machado y el partido Voluntad Popular. ¿Qué decía Maduro sobre estos sectores radicales de este partido Voluntad Popular? Lo siguiente. Uno del grupo terrorista Voluntad Popular, Freddy Guevara, terrorista, sí, es un grupo terrorista, fuera de la ley. Yo aspiro que los tribunales tomen cartas en el asunto ante los llamados terroristas de este grupo que pretende utilizar la legalidad de Venezuela. Y como jefe de Estado apoyaré todas las decisiones para que paguen con la justicia este grupo terrorista. Así lo digo, no le tengo miedo ni me tiembla el pulso para aplicar la justicia. Hago un llamado a todos los poderes públicos a actuar frente a las amenazas de este grupo terrorista llamado Voluntad Popular. Venezuela, corre mi alma y mis venas. Denunciaba así Nicolás Maduro de terrorismo a la gente de Voluntad Popular, que parece que no estaban tan de acuerdo con lo que manifestaron algunos en la Asamblea Nacional, y se empiezan a resquebrajar este frente que venía dando ciertos resultados hace un tiempo. Sí, un round, ¿no? Decíamos que gana el chavismo, todavía falta bastante batalla, pero esta última disputa de las últimas semanas da la victoria al chavismo luego de iniciar este diálogo y lograr, bueno, bajar la tensión política que se había instalado. Las claves quizás tuvo que ver con la fuerte movilización popular del chavismo, la fuerte demostración de unidad, el bloque chavista se unificó en torno a Maduro, en torno a la defensa y sobre todo en las calles, ¿no? El protagonismo y la movilización popular fueron claves para desbaratar otro intento golpista. La madurez también, valga la redundancia, de Nicolás Maduro para estar a la altura de las circunstancias, bancarse la parada, también fue otro factor clave. La oposición no pudo demostrar tanta fuerza, el paro que llamaron no fue muy convocante, así que se ha ganado un round, todavía la pelea va para largo. Así es, y para despedirnos de este bloque noticioso sobre Venezuela, nos vamos a escuchar un cantautor bastante clásico y conocido. Estamos hablando de Alí Primera. Alí Primera, que hubiese cumplido 75 años el 31 de octubre, por eso lo vamos a homenajear hoy. Si llegamos con dos canciones, pero al menos con una, uno de los principales referentes de la música popular combativa, comprometida, revolucionaria venezolana y nuestroamericana. Así que el cantor del pueblo venezolano suena en Al Sur del Río Bravo con la canción América Latina Obrera. El yanqui teme que tú

de Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. ¿Cómo anda María Guadalupe Jennifer? Muy bien, Gerardo. ¿Tienes segundo nombre, Gerardo? Demian. Gerardo Demian, mira, mira. Demian, no Damián, ¿no? No, sí. Demian. Me gusta, es original, es original. Belén es mi segundo nombre. María Belén. Claro. Ahí va. Muy bien. Bueno, usted tiene tres. ¿Cómo anda, Lupita? Yo tengo para todos. Muy bien, la verdad que estoy muy bien, porque he confirmado una cosita. Porque ustedes siempre me dicen que yo les levanto el ánimo, y la verdad es que yo siempre sospeché que era que solo me adulaban. Pero hace unos días, un amigo personal me dijo que escucha el programa en su trabajo y que se siente y piensa para aislarse de los fachitos de su oficina. Ah, un buen método. Ajá, así que dije, bueno, entonces lo estamos haciendo bien. Lupita, lo estás haciendo bien. Así que, hermoso, te mando un abrazo lo más grande que se pueda para hacerte ese escudo protector. Y espero que se pueda sentir y pensar en paz. Sí, y todos y todas los que estén en oficinas rodeados de fachitos y fachitas. También le mandamos un saludo a los fachitos que estén escuchando. Sí, por culpa de sus amigos que se sentipiensan latinoamericanamente. Un saludo para todos. Un saludo para todos y todas. Bueno, ¿qué nos trae para hoy, Lupita? Y algo un poquito como esto que estaba diciendo Ali primera aquí de los gringos go home. Ajá. Yo les venía prometiendo que íbamos a hablar de las elecciones estadounidenses. Porque esta votación define en parte el futuro de las políticas de Estados Unidos para América Latina, que ya sabemos que se definen por muy malas o muy muy malas. Pero eso no es lo que me interesa tanto. Porque lo que no paro de pensar es lo mucho que hemos avanzado como latinoamericanos. Tanto que estamos decidiendo ni más ni menos que las elecciones estadounidenses. Lupita, a partir de ahora se va a empezar. María Guadalupe, Jennifer López Cuellar, vaso medio lleno. Ajá. Alias vaso medio lleno. Alias vaso medio lleno. Pero Bele, escucha, mira. Los latinoamericanos y descendientes de latinoamericanos en Estados Unidos en el padrón son 27,3 millones, el 12% del total. Y hay algunos que están en los estados decisivos, así que pueden fundar su propio Uruguay, si quieren. Pero muchas veces, 9 veces su propio Uruguay, pues. Claro. Muchas veces su propio Uruguay. Pero lo que no paro de pensar es que después de un siglo y poquito de ignorar nuestras voces, de decidir ellos nuestras elecciones políticas, hoy los estadounidenses nos tienen que estar diciendo o palabras bonitas o por lo menos arreglando esos comentarios ofensivos con tal de ganarse nuestro voto. Y esto, señores, es una revancha histórica y es maravillosa. Hay que aprovechar, ¿no? O sea, por lo menos este... Hay que usarlo a nuestro favor, me parece. Este momento electoral. Ya que lo hemos logrado. Exactamente, es el momento de pasar a la acción. Porque hay que aprovecharlo, como dicen ustedes. No nos tenemos que conformar solo con que Hillary Clinton ahora sea la Hillary. Y no me malinterpreten, o sea, esto, decirle la Hillary a Hillary Clinton me parece un triunfo. Pero hay que tener cuidado. Porque hay una trampa. La manera de quitarle la conciencia, ¿no? La conciencia latinoamericana a los latinoamericanos es transformarlos en latinos. Porque si los latinoamericanos somos la piedra en el zapato, los latinos son el color marrón en el arcoíris racial que se inventaron los yanquis. A ver si escuché bien lo que usted dijo. La manera de quitarle la conciencia latinoamericana a los latinoamericanos es transformarlos en latinos. Por esa hipótesis, Lupita, ya la venía trabajando. Sí, sí, sí, es interesante. Fíjate que cómo no es lo hacen. Mismo, está bien porque no es lo mismo. Fíjate cómo lo hacen. ¿Cómo es el mecanismo? Si los latinoamericanos somos los demagogos y populistas, los latinos son los que trabajan duro. Si los latinoamericanos somos los narcotraficantes, los latinos son los que pudieron encontrar un futuro mejor. Y así podría seguir todo el día, si me dejan. O sea, ¿los latinos son la versión buena y amigable de los latinoamericanos? Mira, a mí me gusta ponerlo así. Los latinos son la versión pasada por el lavautos cultural gringo de un latinoamericano. Está bien. Y esto es una trampa que no nos puede hacer perder esta revancha histórica. Les pongo un ejemplo. Hace poco vi una publicidad de Coca-Cola reivindicando el orgullo latino. Y estoy haciendo una investigación a ver si es que me plagiaron la idea del orgullo latinoamericano, pero eso todavía está en proceso. Denuncialo, Lupita, hay que denunciar. La idea es simple, ¿no? Muchos latinos hablando de sus tradiciones, de su historia familiar y de ser latino. Y Doña Coca-Cola los escucha y les trae un camión con latas que llevan sus apellidos latinoamericanos que, oh sorpresa, se convierten en tatuajes. Hasta ahí todo muy bonito, pero escúchenme una cosita. Los apellidos no son García, Pérez, Rodríguez. No, no, son García, Pérez, literalmente con un tilde al final, escrito en una pared, Pérez, y Rodríguez. La transformación ya estaba completa. A esos ya los perdimos, a los Pérez, a los García y a los Rodríguez. No hay vuelta. No hay vuelta. Es un mecanismo subliminal de transformación cultural, podría ser. Me encanta, lo puse en unas palabras académicas bien bonitas. Lo que Lupita llamó el lavaautos de la cultura gringa, Gera sí. Lo tradujo como... No sé cómo salió, pero bueno, la cuestión es que los transforman ahí, de latinoamericanos a latinos con todo esto. Y la Coca-Cola siempre cómplice de esas... De esos vericuetos. No esperábamos menos. O sea, la Coca-Cola no tiene la culpa. La Coca-Cola no tiene la culpa y yo creo que un componente muy importante, la música. Para mí, latinos igual a música. O sea, igual a cantantes latinoamericanos que son latinos, son latinoamericanos. Exitosos, por ejemplo, ¿no? Ricky Martin. Claro, los exitosos. Ricky Martin es latino. Thalía es latina. Pero incluso lo peligroso es que muchos de ellos son latinos porque han nacido en Estados Unidos. Pero Ricky Martin, bueno, teóricamente Puerto Rico es un estado asociado y eso. Pero Puerto Rico no nace, Ricky Martin no nace en Estados Unidos. Ricky Martin es meramente y plenamente latinoamericano. Clarísimo, Lupita. Ahora, desenmascarada esta estrategia del imperio, sabemos que siempre, Lupita... Trae algo para hacer, tarea para el hogar. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay que encauzarlos nuevamente... por la senda de lo latinoamericano. Estoy pensando estrategias. Todavía no lo tengo bien en claro porque primero me impacté por esa masa de fuerza que somos los latinoamericanos en Estados Unidos y ahora luego descubrí la trampa de los latinos y ahora estoy viendo hacia dónde podemos ir. Ajá. Porque no es la única trampa. Hay otra trampita... Trumpita. Esa trampita en esto de definir las elecciones de Estados Unidos y es algo que incluso me da un poquito de enojo. Y es que los latinoamericanos finalmente le ponemos más creatividad y más onda a las canciones de campaña de los políticos gringos. Y encontré una joyita que lo muestra perfectamente. ¿Se acuerdan de Vicente Fernández, ese mítico cantante mexicano de rancheras? Con su bigote, su pelo blanco y su bigote negro. Bien, él salió de su retiro porque ya es un señor muy grande y se sintió movilizado como latinoamericano a cantarle a la Hillary. Le hizo un corrido, ¿no? Un corridito le el hizo. El corrido... A la Hillary, no a Hillary Clinton. Y esto, bueno, más allá de si pensemos que Hillary o no sea la mejor opción, que eso lo vamos a estar hablando con Leandro Morgenfeld luego. Ahí va. Lupita en el medio te promociona están el programa, un pulpo radiofónico. Yo quiero que escuchen este corridito, que no tiene desperdicio, y veamos qué tiene para decirle Vicente Fernández a la Hillary, y quizás ahí tengamos una pista para ver cómo reencauzar a los latinos hacia la senda latinoamericana. Vicente Fernández, el corrido a la Hillary, a ver. Queridos hermanos, su voz es su voto. Juntos se puede. Yo soy latino hasta el puesto muy orgulloso por eso. Y te recuerdo, mi hermano, tenemos que ir de la mano hasta que Hillary Clinton tenga el triunfo asegurado. Somos familia importante que siempre va para adelante. Mi libertad, mis derechos, con Hillary sí hay respeto. Con ella de presidente siempre tendremos un puente. A mi pueblo le dolió que alguien hiciera una ofensa. Hillary, estamos contigo, con nuestro voto tú cuentas. Tú vas a ser nuestra voz estando en la presidencia. Señora Clinton, estoy aquí para pedirle que cuando llegue a la presidencia no se olvide de todos mis hermanos mexicanos y latinoamericanos. Un abrazo, y ya la iré a saludar cuando esté en la presidencia. Dios la bendiga. Yo soy latino hasta el hueso, muy orgulloso por eso, y te recuerdo. Hermosa voz de Vicente Fernández, tirando ahí lo justo a mis hermanos mexicanos y a mis hermanos latinoamericanos. Sí, sí. Lo dijo. Polémico. Me pareció muy buena la canción. Ajá. Un poco bizarra, pero muy linda. Bien, Lupita, gracias como siempre por desmontar las matrices que nos intentan dominar desde afuera. Será hasta la próxima. Así es, la próxima nos vamos a estar nuevamente escuchando para pensar estas soluciones, ya al calor de ver quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Mientras tanto, nos sumamos al grito de Ali Primera y Yankee Go Home. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue Hay Equipo Pachamama. Y con la cortina que más le gusta a mi amiga Bele. Así es mi cortina favorita. El haitiano Bertoli Pierre-Louis. Seguramente no lo mencioné bien, pero bueno, por ahí va la cosa. Capaz que me puede corregir nuestra invitada. Estamos con Beverly King, coordinadora de Diálogo 2000 Jubileo Sur e integrante del Comité de Solidaridad con Haití. ¿Cómo va, Beverly? Muy bien. Bueno, un gusto tenerte. Hace rato que queríamos hablar más tranquilos, más distendidos, más en profundidad sobre la realidad de quizás el pueblo más castigado, ¿no?, de nuestra América. Así que, si te parece, nos metemos en esta primera parte en lo más actual, en lo que tiene que ver con el momento que vive Haití por estos tiempos, una fuerte crisis institucional que hizo postergar un montón de veces las elecciones presidenciales, que se cancelaron las que hubo el año pasado. Bueno, finalmente el 20 de noviembre parece que va a haber elecciones, pero antes te queríamos consultar sobre lo que ustedes vienen denunciando y promoviendo hace mucho tiempo y tiene que ver con las tropas de ocupación de la ONU de muchos países de nuestra América que están en Haití y cómo influye, cómo repercute en la población haitiana que haya estos soldados ocupando suelo haitiano. Bueno, estamos hablando de la MINUSTAH, ¿no? La misión de la ONU. Bueno, en primer lugar es un gusto realmente estar aquí con ustedes compartiendo, pensando en las elecciones de Estados Unidos y cómo hacer para que efectivamente los Yankees vuelvan a su tierra y dejen a América Latina para los latinoamericanos, las latinoamericanas, las caribeñas, los caribeños. Bueno, es un desafío muy grande. Y Haití, yo creo que en primer lugar no solamente es un pueblo muy castigado, sin duda, es un pueblo en primer lugar invisibilizado. Entonces esta oportunidad de hacer visible efectivamente un pueblo que tiene mucho que ver con la historia de toda América Latina y el Caribe, no podemos olvidar nunca que es el primer pueblo que se independice en América Latina, 1804, o sea, mucho antes de Estados Unidos, de Argentina, de todo el resto de América Latina. Y es un pueblo que en su lucha independentista, digamos, fue una colonia de Francia en ese momento, también, y en primer lugar, se hizo una revolución antiesclavista. O sea, se cortó el yugo colonial y el yugo esclavista, digamos, en el mismo momento, constituyendo realmente un proceso mucho más profundo de transformación de la sociedad, del Estado, o sea, de toda la realidad haitiana, que lo que fueron los procesos posteriores en el resto de América Latina. Pero bueno, si pensamos desde el presente, lamentablemente Haití nos llega a los diarios, a la mayor parte de las radios, cuando hay un desastre. Y ahí hubo un desastre hace unas semanas atrás, pasó un huracán, Mateo, salió un huracán súper fuerte, súper fuerte, que arrasó también en otros pueblos, en otros países como Cuba, hubo muchísimos daños. Pero Haití tuvo un impacto realmente terrible, que ahora se está viendo muchos análisis. Uno dice un impacto a nivel, digamos, destructivo de este huracán, que es muy parecido al impacto del terremoto en el año 2010. Por suerte, digamos, no hubo tantos muertos, aunque sí hubo muchos muertos, cosa que no se vivió en otros países como Cuba, por ejemplo. Y eso tiene que ver con los tremendos desafíos de prevención, que en Haití están mucho más atrasados que en Cuba. Tiene que ver con la falta de infraestructura, o sea, mismo un montón de personas que fueron evacuados de sus lugares, que fueron a lugares de refugio, escuelas, por ejemplo, pero esas mismas escuelas tenían una infraestructura tan precaria que perdieron techos, o sea, una situación realmente dramática. Entonces, Haití vuelve a nuestras noticias, a nuestras conciencias, en cierto sentido, que es en ese lugar del pueblo castigado. Y efectivamente el huracán, digamos, va a tener un impacto a larguísimo plazo, no solamente por los muertos, los 2 millones de personas damnificadas, y estamos hablando de 20% de la población. O sea, no es poca cosa. Toda una región, la región sur del país, que efectivamente ha quedado sin infraestructuras, o sea, carreteras, puentes, escuelas, ni iglesias, digamos, quedan en cierto sentido. Y pensando, digamos, también a nivel ambiental, es difícil, digamos, recién se está empezando a intentar resumir en cierto sentido los impactos ambientales. Pero de los pocos cobertura forestal, por ejemplo, que quedaba en Haití después de los siglos de ocupación y de saqueo, este huracán arrancó con muchos de esos árboles. Inundaron muchas tierras cultivadas con agua salina, por ejemplo, del mar, lo cual significa que aunque tuvieran semillas y cosas con que volver a sembrar los campesinos, las tierras en este momento son inútiles. No se puede ser. Entonces, digamos, realmente una situación terrible. Y lo que te decía de, claro, las tropas de la ONU se supone que son de ayuda, de solidaridad. Ahora, ¿están jugando realmente un papel de apoyo al pueblo haitiano? Bueno, ahí en este momento hay que se ha visto, digamos, muchas imágenes de las tropas de la MINUSTAH carriando ayuda, alimentos, cosas así, y se ha intentado a través de los medios efectivamente proyectar una imagen en este momento de mirar la MINUSTAH cómo está ayudando a la población. Y uno puede decir, bueno, 6 años después del terremoto, donde una crítica feroz a la MINUSTAH fue el hecho de que efectivamente en medio del desastre del terremoto no hubo ninguna colaboración de parte de la Minusta en lo inmediato, ni siquiera, digamos, a nivel de servicios médicos. Argentina, por ejemplo, tiene un hospital militar, un hospital reubicable que en ese momento estaba sirviendo a la Minusta, como actualmente también es el caso. Y en ese momento del terremoto, el propio embajador de Argentina en Haití denunció el hecho de que no se pudo lograr que ese hospital sirviera a la población aún en esa situación de tremenda emergencia. Pero bueno, detrás de esta imagen entonces hoy de una Minusta que está ayudando a la distribución de alimentos, etcétera, también hemos visto imágenes de tropas de la Minusta, policía haitiano que han sido entrenados por la Minusta, reprimiendo a la población que está desesperado, sin duda, para que le llegue, digamos, alguna ayuda, algún alimento, purificación, digamos, posibilidad de purificar agua, cosas así. Pero bueno, esto uno puede decir es un momento muy, muy circunstancial, un rol, digamos, de esa Minusta, porque efectivamente, ¿qué hace la misión en los 12 años que ha estado ahí en Haití? Naciones Unidas plantea que está ahí para ayudar a construir la democracia, para traer estabilidad política, para mejorar la situación de seguridad, para ayudar a que haya elecciones libres, bueno, todo un montón de cosas que parecen, bueno, muy loables. Y de hecho, ninguna de esas cosas es lo que ha hecho la Minusta. La Minusta está ahí controlando efectivamente la población, está ahí violando a las mujeres, ha estado ahí dando lugar a un montón de hijos sin padres, padres ya ausentes para siempre, y fundamentalmente haciendo que Haití sea seguro para las inversiones que le van llegando selectas de Estados Unidos, de Canadá, de Francia, de algunos otros países, en temas que no tienen nada que ver con el bienestar haitiano. Tiene todo que ver con el bienestar de esas empresas. Tiene que ver con, por ejemplo, los procesos de megaminería a cielos abiertos, la introducción de empresas canadienses que están ahí explotando o explorando en este momento para avanzar la explotación de oro. Y hay que agregar también que las tropas de Haití, de Nepal, fueron las responsables de introducir el cólera, ¿no? En bueno, Haití, que ahí vamos, que justamente, digamos, o sea, detrás de todo esto y mantener, digamos, efectivamente lo que es el salario más bajo de toda América Latina en Haití, bueno, esto es lo que hacen las tropas. Y para colmo de males, digamos, no solamente, como dicen los haitianos, las organizaciones populares con las cuales nos quedamos permanentemente en comunicación, no solamente que ha empeorado la situación, uno puede decir, de seguridad ciudadana, de estabilidad, digamos, institucional, digamos, todo esto es peor ahora que hace 12 años cuando las tropas llegaron, pero el hecho de que también introdujeron la cólera, una enfermedad que no existía en Haití, no fue producto del terremoto, fue producto de las tropas de la Minusta que lo tiraron al río. Y eso hasta ahora y antes del huracán ya era una epidemia que mata más de 10.000 personas. Estos son las personas que se han contabilizado oficialmente, digamos, se supone en este momento muchos analistas dicen que realmente es probable que el cólera ya ha llevado la vida de más de 30.000 haitianos y ha provocado una situación donde realmente el cólera se vuelve endémica en Haití, lo cual significa que va a estar por mucho rato más. Y encima de todo eso, Naciones Unidas durante 6 años ha hecho todo lo posible por negar sistemáticamente su responsabilidad en la introducción del cólera. Beverly, en relación a lo que vos comentabas de la situación del pueblo haitiano más en general, para adentrarnos un poco en la cuestión política, ¿cómo es la situación de los partidos políticos, de las organizaciones también que están ahí, y sobre todo lo que fue el proceso electoral, que al final nunca se terminó de concretar. ¿Cómo se vive esa inestabilidad política y qué consecuencias trae? Bueno, efectivamente, tal vez una de las observaciones que falta hacer, digamos, con respecto al rol de la MINUSTAH y esa situación política, pensar, bueno, que uno de los objetivos prioritarios, se supone, de esta misión ha sido el de ayudar, como dicen, a estabilizar la situación política y lograr que haya elecciones limpias en Haití. Bueno, para hacer rápidamente un poco de historia, importante saber que en el año 1990, o sea, no hace tanto tiempo atrás, realmente fue la primera y casi única elección que uno puede decir más o menos limpia, libre, digamos, que hubo en Haití. Después de su independencia de 1804, bueno, una larga proceso histórico, lo vamos a saltar, una invasión, ocupación estadounidense entre 1915 y 1934, después la dictadura de la familia Duvalier, el Papa Doc y después el Baby Doc. Y después dando lugar, digamos, a la elección, el proceso de escribir una nueva constitución en el 87 y 88, una cosa muy interesante. Después una elección efectivamente popular en el año 1990, y el gobierno que se instaló en ese momento duró apenas 9 meses antes de que hubo un nuevo golpe de Estado. Aristide. Entonces, desde entonces, digamos, una situación cada vez más compleja política, obviamente con una intervención permanente de parte de Estados Unidos, de parte de otros países, sobre todo Francia, Canadá, que siempre han tenido muchos intereses ahí en Haití. Y bueno, estas elecciones, digamos las últimas elecciones presidenciales fueron en 2010. Claro. Y para hacerlo corto, digamos, nada menos que el representante especial de la Organización de Estados Americanos, o sea, una gran institución a cargo, digamos, desde siempre de la política de Estados Unidos para América Latina, nada menos que el representante de la OEA termina públicamente denunciando el fraude y la manipulación de esas elecciones. Entonces, un presidente que fue escogido por Estados Unidos y aprobado por la OEA, digamos, no por el pueblo haitiano. Entonces, cuando llegamos a las elecciones en 2015, o sea, el año pasado, importante saber que ya un año antes dejaron de funcionar el parlamento en Haití porque el presidente Martelly, elegido por Estados Unidos, no convocaba las elecciones para renovar el parlamento. Entonces, claro, llegó que un momento que no había senadores para tener el quórum, digamos, aunque fueron todos, no existían, digamos, para tener un quórum. Entonces se llegaron a las elecciones, evidentemente, en situación bastante complicado, y bajo, obviamente, también, no hay que olvidarle, una ocupación extranjera. Claro. O sea, Haití es un país ocupado, entonces tener elecciones libres bajo una ocupación ya de por sí es un poco complicado. Ahí se dan las elecciones del 2015, ¿no? Ese proceso electoral que después desencadenó en una serie de manifestaciones, protestas contra un mega fraude, que hubo una infinidad de irregularidades que terminaron constatándose y suspendiendo, cancelando esa primera vuelta electoral de octubre de 2015. Se empezaron a poner fechas, se empezó a postergar. Bueno, finalmente tenemos elecciones ahora el 20 de noviembre a presidenciales. ¿Qué pantallazo breve nos podés dar de lo que se viene ahí, esa jornada electoral? ¿Qué opciones ahí hay dando vueltas? Y sobre todo, si hay alguna alternativa más progresista o más popular que pueda ahí llegar a tener alguna posibilidad en esas elecciones. Sí, solamente para agregar a que, digamos, en cierto sentido, pensando a todo ese proceso el año pasado, que fue efectivamente un proceso de movilización impresionante, que es lo que logró finalmente un proceso de evaluación de los resultados y la anulación de esas elecciones, que esto fue asumido por los movimientos populares, los sectores populares en Haití, como un importante triunfo, digamos, uh-huh. una victoria realmente, un momento en el cual, pese a que muchos están diciendo, obviamente, que en estas condiciones tener una perspectiva de salida electoral no lo tienen, ajá. pero haber podido frenar, parar, lo que fue el plan y el programa electoral diseñado por la comunidad internacional, entre comillas, por Naciones Unidas, por Estados Unidos, o sea, por las fuerzas ocupantes de Haití, dio un poco de aire claro. a los sectores populares. No cambia radicalmente la situación política, que sigue siendo bastante complicado. Y bueno, con vistas a las elecciones que en este momento se dicen que va a tener lugar el 20 de noviembre, justamente en estos días nos ha llegado un texto, una declaración de uno de los espacios populares, un partido que se llama así, Raíces del Pueblo, que dicen muy claramente que no van a participar en estas elecciones con candidaturas. Mm. Y no solamente eso, que no ven en ninguna de las candidaturas, digamos, con posibilidad de llegar a la presidencia, un programa que realmente tiene que ver con lo que el pueblo haitiano necesita. Y ahí están planteando, digamos, ciertamente una dificultad muy grande. Elecciones que el año pasado lograron, digamos, convocar un 15% del padrón electoral. Hmm. O sea, ya de por sí uno puede decir que el pueblo haitiano se da cuenta que elecciones organizadas por la comunidad internacional bajo ocupación no son el camino de resolver sus necesidades. O sea, una crisis institucional sigue, digamos, bastante grande. Sí. En este momento, digamos, ha hecho esfuerzos para hacer algunos cambios en la forma, en la preparación, en la convocatoria a las propias elecciones, pero bajo, digamos, una tremenda presión que es financiera. Por ejemplo, las elecciones del año pasado fueron básicamente financiadas por la comunidad internacional. Y este año, digamos, dicen, bueno, si no lo van a hacer como nosotros queremos, bueno, que lo hagan ustedes. Uh-huh. Y eso significa un costo enorme para mucho dinero, el presupuesto. O sea, es principalmente. Es mucho dinero para movilizar, digamos, en cierto sentido, un aparato electoral que no existe casi. Y ahora, por supuesto, también sumado a los impactos del huracán, hay muchas preguntas, mucha preocupación. Algunos de los partidos están planteando directamente que no es posible realizar ahora las elecciones, porque no va a haber condiciones para que la gente damnificada pueden votar. Y otros están planteando que como tampoco hay un gobierno en este momento elegido, aunque sea, digamos, por medio de la manipulación y el fraude, que es mejor, digamos, o sea, si tiene que hacer algo, lo que sea, para tratar de salir al paso. Claro, como que hay una suerte de vacío. Una situación política muy compleja. Una suerte de vacío de poder también en esta crisis institucional. Nos acompaña Beverly King, coordinadora de Diálogo 2000 e integrante del Comité de Solidaridad con Haití, hablando sobre querido, castigado y digno también pueblo haitiano. En la segunda parte de la entrevista nos vamos a meter más en el contexto histórico, también en cómo se llegó a esta situación para que Haití esté en este lugar, lamentablemente. Pero es momento de seguir en Haití musicalmente. Acá la compañera Beverly nos ha traído una canción para recomendar de Bob Bobano. Ajá. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos podés tirar de este cantautor haitiano? Bueno, es un cantautor muy popular, digamos, que ha acompañado durante muchos años las movilizaciones populares. Y esta canción, directamente Nupadué, No debemos. Como que no debemos, no pagamos. ¿Y se refiere a, básicamente? Y se refiere a la deuda reclamada a Haití, muy en concreta, en una parte de la deuda, lo que se llama la deuda de la independencia, que es una deuda de aproximadamente 22 mil millones de dólares, ajá, términos actuales, que Francia impuso a Haití después de la revolución haitiana. Tenía que compensar a los ex dueños de los esclavos. 150 años estuvo pagando Haití esta deuda por haberse liberado, ¿no? Una indemnización por liberarse a los franceses. Por eso nos sumamos al grito de Bob Bobano y Nous pas doué. No debemos. No debemos, no pagamos. No pagamos. Yo dim doué moué badoué, yo dim doué moué badoué, bon négociant yo di doué. Yo dim doué moué badoué, yo dim doué moué, c'est gros banquier yo di doué. Yo pa payé impôts, c'est pep capot fado, badoué m'badoué, badoué m'badoué. Projet privatisé, pep la guibral payé, badoué m'badoué, badoué m'badoué. Même la France est débarquée, on déclare nous deux. Moi de chita chita, moi pas de voyer brûlé, pas doué, pas doué, pas doué, pas doué. Moi de chita chita, moi pas de voyer chercher, pas doué, pas doué, pas doué, pas doué. Banque mondiale débarquée, banque mondiale débarquée, yo déclare nous deux. Banque mondiale débarquée, banque mondiale débarquée. Yo déclaré nous doué. Maintenant non à volo, pêche mon biel en mort. Badoué, badoué, badoué, badoué. Soufflant tu bois ici, au pauvre yam doué crédit. Badoué, badoué, badoué, badoué. FMI Lucifer, yo déclaré tout peuple doué. FMI font la mort, FMI Lucifer, yo déclaré tout peuple doué. Nous pas de négocier, peut pas signer papier. Pas doué, pas doué, pas doué, pas doué. Nous pas de l'État qui pour signer contrat. Pas doué, pas doué, pas doué, pas doué. Ya regresa al sur del río Bravo. Hoy en Radionauta. Poligrama. Vos estás dado vuelta. Depende del lado que se vea. Pareces o sos un extraterrestre. Un mundo interno donde es posible toda metamorfosis. Hablar en contra de la psiquiatría, de la sobremedicación. Las maricelas que estamos entrenando, estamos en el equipo de las mujeres. Locas por vivir, locas por hablar. Los imagino tomándose unos mates. Cuando nacen las mejores ideas. Y hablar en contra de los manicomios. Chin chin y salud. Poligrama, jueves a las 2 de la tarde, un espacio de gladiadores de la sonrisa. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Segunda mitad de Al Sur del Río Bravo, todavía nos quedan muchas informaciones, mucha cultura, muchas raíces aquí para compartir con vos de lo que está pasando en América Latina y el Caribe hoy, sobre todo haciendo pie en nuestro Caribe, nuestro americano. Vamos ahora sí a más informaciones, continuamos recorriendo lo que está pasando en nuestra matria grande. Noticias Al Sur del Río Bravo. Y parece que la tristeza no tiene fin en Brasil, por lo menos para las fuerzas progresistas y populares. Hay que hablar de lo que dejó la segunda vuelta de las elecciones municipales del domingo pasado, que de alguna forma consolidaron, ¿no?, este giro a la derecha también en el plano electoral. Así es, los brasileños y las brasileñas acudieron el domingo pasado a las urnas para elegir a sus alcaldes en 57 ciudades que no habían tenido un ganador en la primera vuelta, y en esa jornada se ratificó el crecimiento del partido de derecha, el PCdoB, y un fuerte retroceso del PT, del Partido de los Trabajadores, en las primeras elecciones luego del golpe parlamentario. Un dato clave para entender lo que pasó es el altísimo nivel de abstención, ¿no? Superó el 41% de gente que decidió no participar, no votar, y decíamos, el PT cayó en las 7 ciudades que presentaba candidatos en esta segunda vuelta. Como balance general para el Partido de los Trabajadores, de 638 alcaldías que había ganado en 2012, ahora ganó 254, o sea, perdió el 60% de las alcaldías que tenía, y a partir del 2017 solo va a gobernar en una capital de los 26 estados brasileños. Estamos hablando de Río Branco, en el estado de Acre. Sí, el partido derechista PCdoB confirmó su ascenso y obtuvo 14 de las 19 alcaldías que disputó en la segunda vuelta, quedándose con ciudades importantes, como es el caso de San Pablo o Porto Alegre. Al ganar en las ciudades más pobladas, el partido PCdoB gobernará municipios que representan casi el 24% de la población brasileña. Se trata del índice más alto para un partido en elecciones municipales desde el año 2000. Va a tener un total de 803 alcaldes y también será el partido que más capitales va a gobernar, en 26 capitales. En 13, en 7, ¿no?, de las 26. La verdad que un avance importante. Estamos hablando de que Brasil es un partido muy grande y tener ese avance en las ciudades capitales y en las ciudades más pobladas significa, sobre todo para el Partido de los Trabajadores, un retroceso significativo. Sí, y sobre todo un triunfo, decíamos, para el partido de derecha, que va a gobernar a casi un cuarto de la población brasileña, ¿no? Una cosa, bueno, bastante escalofriante. El otro partido que resultó más o menos favorecido es el PMDB, el partido del actual presidente ilegítimo Michel Temer, que amplió, aunque ligeramente, su presencia en las alcaldías. Va a tener 1.038, el partido que más alcaldías tiene, y va a gobernar 4 capitales. De las 26 capitales, va a haber 13 partidos que van a gobernar, o sea que es la mayor fragmentación de la historia de Brasil en cuanto a partidos que van a gobernar capitales. 13 partidos van a gobernar las 26 capitales brasileñas. Sí, por otro lado, la nota de la jornada electoral brasileña fue el triunfo del pastor evangélico Marcelo Crivella, del partido de derecha PRB, como alcalde de Río de Janeiro. El también senador fue electo con el 59,37% de los votos y será el primer representante de la Iglesia Universal del Reino de Dios que gobernará una capital brasileña. Pare de sufrir. Estamos hablando de pare de sufrir, digo, para, sí, para ejemplificar quién es la Iglesia Universal del Reino de Dios. Sí, nosotros sí empezamos a sufrir con este pastor evangélico ultra conservador que ganó la alcaldía de Río de Janeiro y decía lo siguiente. Agradecendo muito a Deus por cada de vocês, por termos vencido essa eleição e pela certeza que eu sei que ele estará ao meu lado e ao lado desses meus companheiros que vão governar comigo, para nós cumprirmos a nossa missão com honradez. Eu peço a Deus que nenhum de nós, ao terminar esses 4 anos de mandato, tenha 1 centavo a mais do que temos hoje, mas que ao final desses 4 anos de mandato, não existam no Rio de Janeiro tantas pessoas na fila do hospital, tantas crianças sem creche, sem pré-escola, tantas casas sem água e sem esgoto, muitas comunidades carentes em péssimo estado de conservação e de urbanização. É isso que eu peço a Deus e tenho certeza que Ele vai nos ouvir, porque vamos fazer um governo técnico, um governo com homens e mulheres de bem, para honrar os valores, os princípios, os ideais, os esplendores da cultura do povo do Rio de Janeiro, a civilização carioca que nós tanto nos orgulhamos de pertencer. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Bueno, este hombre lo vamos a escuchar cada vez con más fuerza, ¿eh? Marcelo Crivella. Y aparte, si algo tienen entrenado en la Iglesia Universal del Reino de Dios, es la oratoria, ahí así va. Que agarrate. Es cantante también, ¿no? Bueno, y ganó sobre todo en los sectores populares de Brasil. Mucho miedo genera que es un primer pastor evangélico que va a gobernar una capital y que ha dicho cosas como que el mal terrible de la homosexualidad, dijo entre otras cosas en su historial. Bueno, ultraderechista este pastor evangélico que algunos describen como el símbolo del mayor retroceso político para la izquierda brasileña desde el fin de la dictadura, decíamos, ejemplificado, simbolizado en el triunfo de este pastor evangélico en una de las ciudades más importantes, ¿no? Nada más ni nada menos que Río de Janeiro. Así es, un panorama complicado el de Brasil. Algo que podemos decir que está pasando en distintos países, sobre todo de América Latina, pero también en Estados Unidos, lo vamos a charlar ahora en un ratito, es la crisis que vive actualmente el sistema democrático participativo. Veíamos las elecciones en Chile, el bajo porcentaje de participación. También en Colombia, en lo que fue el plebiscito por la paz, y ahora en este caso en las alcaldías de Brasil, también un muy bajo nivel de participación electoral, también lo comentabas en Haití, lo cual es un fenómeno que me parece que supera, digamos, lo nacional. Sí, y que habla también de este triunfo de la no política, de la antipolítica, que también se viene repitiendo en varios países de nuestra América, y esto de el alto nivel de abstención, ¿no? La crisis de legitimidad del sistema político que se reproduce, pero que en definitiva termina favoreciendo a las fuerzas conservadoras. Nos vamos para Nicaragua. Ay, Nicaragua, Nicaragüita. Mi cogoito de Piquibay. Mi pasión se enterró en el... Al ritmo del DJ Tupac Álvaro, vamos para Nicaragua porque Daniel Ortega se encamina a otra reelección. Nicaragua va a celebrar este domingo elecciones y unas 3,8 millones de personas están habilitadas para elegir presidente y vicepresidente, además de 90 diputados nacionales y 20 para el Parlamento Centroamericano. Daniel Ortega, del Frente Sandinista de Liberación Nacional, va a buscar una nueva reelección, esta vez con su esposa Rosario Murillo como compañera de fórmula. Sí, Ortega tiene 71 años y va por su cuarto mandato. El primero fue entre el 85 y el año 90, y luego fue reelecto en el 2006 y en el 2011. Todas las encuestas, todos los sondeos previos le dan entre 60 y 70% de intención de voto, muy por encima de los otros 5 candidatos que se presentan. Nuestro productor Agustín estuvo en las calles de Managua en el cierre de campaña del sandinismo, recogiendo testimonios de las nicaragüenses y los nicaragüenses. Con nuestro comandante y nuestra compañera Rosario Murillo, que nos ha apoyado a nosotros los jóvenes con nuestros estudios, con nuestros privilegios. Porque es el gobierno de los pobres el que le ha dado estudios, educación, salud. Estamos bien con el comandante. Porque ayuda a los pobres a salir adelante y a las mujeres con su derecho. ¡Viva nuestro comandante Daniel! ¡Viva nuestra compañera Rosario! León está movilizado en las calles con las familias leonesas ratificando el compromiso que tenemos de continuar con la revolución, respaldado con el comandante Daniel y la compañera Rosario. Quiere a todos los pobres, a las personas que somos de escasos recursos, y me gustaría pues que gane de vuelta. Ya lo tenemos elegido, ya lo tenemos elegido al hombre, y es el único que ha podido con la pobreza, y ahí no hay otro. Bien, allí el pueblo sandinista, ahí celebrando el cierre de campaña. Ortega se encamina a la reelección porque tiene gran apoyo popular y también por lo siguiente. Sí, la principal fuerza opositora allí en Nicaragua es la Coalición Nacional por la Democracia, que decidió no presentar candidato al denunciar que los comicios son una farsa luego de que la Corte Suprema le quitara la representación legal del Partido Liberal Independiente a Eduardo Montealegre, uno de los principales líderes opositores, y frente a la baja de la oposición tiene el camino allanado para ganar este domingo. Así es, la semana que viene nos vamos a meter de lleno en la situación actual de Nicaragua, pero ahora es momento de meternos en otra jornada electoral, muy ahora en este caso al norte del Río Bravo. Si bien nunca tocamos temas relacionados a Gringolandia, en este caso tiene que ver con una jornada que va a tener gran impacto en América Latina. Por eso vamos a hacer una entrevista y meternos en el análisis de lo que va a implicar estas elecciones en Estados Unidos, sobre todo para nuestra América. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con Leandro Morgenfeld, él es docente de la UBA, investigador del CONICET y coordinador del grupo de trabajo de Claxo sobre estudios sobre Estados Unidos y autor del blog Vecinos en Conflicto. Leandro, ¿nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Cómo andás, Belén? Buenas tardes. Bienvenido al Sur del Río Bravo. Gracias. Leandro, ¿qué tal? Un gusto escucharte. Bueno, para que nos ayudes a desmenuzar este tema que se viene hablando tanto, ¿no? En todo el mundo, hace tiempo que quizás no se veía una elección tan mediatizada. Y bueno, y sobre todo queríamos preguntarte las implicancias para América Latina que podría tener uno u otro candidato. Vos hace rato que venías estudiando el tema Estados Unidos y América Latina, y hay similitudes pero también algunos matices, algunas diferencias. ¿Qué implicaría para nuestra América que gane Trump o que gane Hillary? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás? Mira, primero una cosa que venían hablando recién para otros procesos, ¿no? Un dato clave a tener en cuenta el martes es cuánta gente va a votar en Estados Unidos, es decir, el nivel de abstencionismo, que suele ser muy alto en Estados Unidos porque, a diferencia, por ejemplo, de la Argentina, las elecciones no son obligatorias. Entonces, en las últimas presidenciales viene votando entre el 50 y el 55% del padrón, es decir, un índice de participación baja. Y esta es una de las incógnitas porque lo que dice Trump y su campaña es que su suerte, digamos, su esperanza es que vayan a votar mucha gente que usualmente no vota, es decir, canalizar ese descontento, esa apatía, ese disgusto por el sistema político, económico y social en Estados Unidos, que también es muy fuerte, como lo es en Europa y en muchos países de nuestra región, canalizar ese sentimiento de rechazo al establishment de Washington, que también representa Hillary Clinton, y poder dar el batacazo, que sería un terremoto político interno en Estados Unidos, si Trump logra arrebatarle una elección que parecía definida hace 2 o 3 semanas y que hoy está mucho más peleada de lo que parece. En términos de qué implicaría para América Latina, lo primero que hay que decir es que, por lo menos a mi juicio, no hay que tener mucha esperanza ni con un eventual gobierno de Hillary Clinton, ni con un eventual gobierno de Donald Trump. ¿Por qué? Porque hay ciertos consensos básicos en política exterior y en particular en la relación con América Latina que uno supone que se van a mantener. ¿Cuáles son esos consensos básicos? Bueno, ellos consideran que lo que llaman despectivamente su patio trasero, es decir, todo lo que está justamente al sur del Río Bravo, es su área de dominio exclusivo, es decir, ningún otro país extremiférico tiene derecho a disputarle a Estados Unidos la hegemonía en la región. Y eso lo vienen planteando desde hace casi 2 siglos, cuando en 1823 plantearon la doctrina Monroe, o América para los americanos, para los norteamericanos. Y la otra cuestión es el tema de otra estrategia histórica de Estados Unidos, que es fomentar la fragmentación de América Latina. Es decir, para los objetivos de sostener esa hegemonía, objetivos geoestratégicos de Estados Unidos, le conviene siempre negociar con cada uno de los 33 países de América Latina y el Caribe en forma separada y no con bloques, ¿sí? Por eso cualquiera de los dos que gane van a tratar de debilitar organismos como el ALBA, como la UNASUR o como la CELAC, reposicionar a la OEA, que es tradicionalmente, desde que se creó en 1948, un organismo que es funcional a los intereses de Estados Unidos. De hecho, su sede está en Washington, a pocos metros de la Casa Blanca. Y esos son, digamos, los consensos que uno imagina, como viene ocurriendo en las últimas décadas, que gane quien gane, se van a mantener. Ahora bien, también, como decías vos, Gerardo, hay una serie de matices. Un matiz que no es menor, ¿sí? Es algo que está cruzando todos los debates en todo el mundo, que es el tema de la inmigración. Hoy hay entre 10 y 15 millones de inmigrantes indocumentados, los mal llamados ilegales, en Estados Unidos. La gran mayor parte de ellos son latinoamericanos, no solo mexicanos, sino de toda Centroamérica y el Caribe fundamentalmente. Y Trump ha puesto en este punto uno de los ejes de su campaña. Primero dijo que iba a deportar a los 11 millones de indocumentados registrados en el lapso de 18 meses, después lo morigeró un poco, pero ese es su proyecto, ¿sí? Dijo que va a construir un muro y que se va a hacer que México lo pague, ¿no? Esto que genera tanta indignación, tanto rechazo, y bien que lo rechazamos porque estamos viendo también como en nuestra región y en nuestro país empiezan a aparecer esos discursos xenófobos que son tan fuertes en Europa, ¿no? Las declaraciones hace pocas horas de Piqueto, ¿no? Que tanto el senador Piqueto, que tanto a controversia vienen desplegando en los últimos días, ¿no? Me parece que eso es algo muy peligroso, y es echarle la culpa a los inmigrantes de los problemas causados por ese 1% que concentra las riquezas en todo el mundo y también en Estados Unidos. Bueno, un discurso que es muy discriminador, muy xenófobo y que la candidata Hillary Clinton rechaza, pero con cierta hipocresía, porque en los últimos 8 años, durante las 2 presidencias de Barack Obama, más allá de un discurso aparentemente mucho más tolerante, según cifras oficiales, se deportaron más de 3 millones de indocumentados, es decir, a razón de 400.000 por año. Esto según estadísticas oficiales. Quiere decir que tenemos ahí un problema social gravísimo que afecta a Estados Unidos y a esos millones de personas que prácticamente no tienen ningún derecho en Estados Unidos. Y otro tema central, y ahí dejo que me pregunten, otro tema central es el tema del acuerdo transpacífico, del TPP, que es el mayor acuerdo de libre comercio de toda la historia, que se firmó este año en el mes de febrero, pero para entrar en vigencia tiene que ser ratificado por los congresos de los países que lo firmaron, y entre ellos por el de Estados Unidos. Si Estados Unidos no lo ratifica, se cae directamente el acuerdo, porque exige el acuerdo que Estados Unidos lo ratifique. Y la paradoja es que los dos candidatos dicen ahora que se oponen, con una diferencia. Donald Trump viene diciendo esto hace mucho tiempo, es decir, pone el énfasis de su campaña en tratar de recuperar empleos industriales que viene perdiendo Estados Unidos de a millones en los últimos años, y dice que va a renegociar el NAFTA y que con él nunca se va a ratificar el TPP. Hillary Clinton, que fue una de las impulsoras como secretaria de Estado de las negociaciones para la firma del TPP, primero por las críticas de Bernie Sanders y después por las críticas de una parte de la base del Partido Demócrata y de muchos sindicatos, ahora también dice que se opone, ¿no? Por lo menos dice eso públicamente, en privado dice otra cosa. Pero hay que ver qué va a pasar, gane uno y otro, si pueden contradecir lo que dijeron en la campaña y terminar ratificando un acuerdo de libre comercio, que es una suerte de nuevo ALCA para la región, aunque incluye países de Asia y de Oceanía también. Leandro, en relación a estos dos candidatos, comentanos un poco qué expresan cada uno. Digamos, sabemos que Donald Trump no viene del ámbito de la política y que Hillary Clinton sí, uno de los partidos tradicionales de Estados Unidos. ¿Qué expresan estos dos candidatos? Y después, en relación a lo que vos mencionabas sobre América Latina, también, más allá de que la política exterior de Estados Unidos a nivel mundial, digamos, como imperio que es, también un poco cuáles son las representaciones que tienen sobre América Latina y lo que pretenden hacer, sobre todo con lo que vos mencionabas en la inmigración, pero también en el plano económico, digamos. ¿Cuáles son esos proyectos? Bien, a ver, son varias preguntas. Primero, me parece que en esta elección, como pocas veces en la historia, se está expresando lo que algunos llaman la grieta en Estados Unidos. Es decir, hay un porcentaje muy grande de la población, incluyendo muchos trabajadores, sí, que no tienen ya la esperanza en el progreso individual sobre el cual se asienta aquel llamado sueño americano, ¿no? La idea que si te esforzás mucho, hay movilidad social y podés ascender socialmente. Eso está afectando a porcentajes cada vez más importantes de la población, porque las últimas 3 o 4 décadas, ¿no?, producto de esta ofensiva neoliberal o del capital sobre el trabajo, se agrandan las desigualdades en Estados Unidos, como en todo el mundo. Sí. Hay millones de personas que no tienen ninguna cobertura de salud. Hay más de 45 millones de pobres en Estados Unidos y hay mucha gente, ¿sí?, que no cree en ese sistema político que también retrata la serie House of Cards, ¿no? Entonces hay mucho descontento. Hillary Clinton aparece como la candidata de la continuidad. De hecho, muchos ven a un eventual gobierno de Hillary Clinton como un tercer mandato de Barack Obama. Por eso Obama está haciendo esta semana intensa campaña por Hillary Clinton, ¿no?, dando la paridad de las encuestas. Se volvió a meter de lleno en la campaña, ahora critica al director del FBI, está haciendo actos todos los días para tratar de consolidar lo que hasta ahora era un triunfo casi seguro de Hillary Clinton. los principales diarios, incluso diarios con una tradición conservadora y de apoyo a candidatos republicanos, ¿sí? Todo el establishment de Wall Street se alineó alrededor de la figura que representa esos intereses hace 30 años por lo menos, que es la figura del clan Clinton, la figura de Hillary Clinton. Y Donald Trump, si bien es el candidato de uno de los dos partidos del orden, un partido profundamente conservador, ¿sí?, apoyado por el lobby de las armas, apoyado por incluso grupos de supremacistas blancos, ¿no? Hace pocas horas se conoció que uno de los pocos diarios en todo el país, que es una editorial apoyando a Donald Trump, es un diario de Crusader afiliado al Ku Klux Klan, ¿no? Y esto tuvo que salir a desmarcarse de este apoyo a Donald Trump, pero es un elemento sintomático de los sectores ultraconservadores, misóginos, racistas, que apoyan la candidatura de Donald Trump. Pero Donald Trump expresa al mismo tiempo ese descontento de un sector importante de las clases populares y los sectores obreros. Muchos de ellos, o algunos de ellos, apoyaron a Bernie Sanders por izquierda, con un discurso efectivamente distinto y progresista, pero otros están apoyando a Donald Trump. El problema es que Donald Trump hace un buen diagnóstico de la dificultad económica y social, de que Estados Unidos no crece, de que se pierden empleos industriales, pero las recetas que propone sabemos que no van a solucionar esos problemas, sino que los van a profundizar. Él básicamente dice, nos tienen que bajar los impuestos a los ricos, a los empresarios, a los capitalistas, así tenemos mejores condiciones para invertir, y esto después va a redundar en más crecimiento y más empleo, ¿no? Una suerte de teoría del derrame a la norteamericana, ¿no? Y ya sabemos que eso nunca ocurrió y tampoco va a ocurrir en este caso, ¿no? Entonces, me parece que un eventual triunfo de Donald Trump, como ocurrió con el caso del Brexit en Gran Bretaña, entre muchas otras cuestiones, porque tiene múltiples significados, expresaría ese creciente descontento con la globalización de corte neoliberal que también expresa Hillary Clinton. Y en materia de política exterior, bueno, es largo y complejo, pero hay diferencias, ¿sí? Hillary Clinton es muy cercana al sector, digamos, de los halcones del Pentágono, a los que, digamos, promueven una política exterior con el uso de la fuerza militar, como secretaria, no solo como senadora, que votó a favor de la invasión de Bush a Irak, sino también como secretaria de Estado, promovió, ¿sí?, la intervención en Libia, los bombardeos que terminaron con un desastre hoy en Libia, lo mismo en Siria, promoviendo distintos grupos rebeldes. Acá en América Latina. Se produjeron en América Latina golpes de Estado, como el 2009, sí, o el golpe parlamentario contra Lula. Es decir, vamos a tener en la región, en todo el mundo y también en América Latina, una hostilidad, me parece, mucho más marcada con los gobiernos no alineados. Todavía peor que lo que fue durante los gobiernos de Obama. Donald Trump, en cambio, tiene un discurso, por lo menos, más aislacionista. Es decir, dejemos de intervenir en tantas guerras, que esto tiene un costo económico muy alto, y concentrémonos más en la recuperación económica de Estados Unidos. Leandro, te contamos que nos está visitando acá Beverly Quinn, ella es integrante de Diálogo 2000 y también del Comité de Solidaridad con Haití. Nos queda un minutito, pero quería ella hacerte un comentario barra pregunta como para cerrar la entrevista. Dale. Hola, Leandro. No, dos cositas. Estoy pensando, justamente tenemos la noticia también de Japón, que sí, no se ha podido ratificar en el Parlamento japonés el acuerdo transpacífico, por lo cual, incremente, digamos, el incógnito realmente sobre el futuro de eso y cómo van a incidir las elecciones. Pero venimos hablando de Haití y ciertamente, digamos, vos hiciste referencia al clan Clinton y, bueno, su participación en el golpe en Honduras. Y ciertamente, digamos, en Haití, la mayor parte de la población haitiana tiene una imagen bastante negativa de lo que se podía esperar de una presidencia Clinton. No sé si tienes algunas referencias más sobre eso. Sí, dos cuestiones. Una, que mencionaste lo de Japón, esto casi no se conoce todavía, pero el primer ministro japonés intentó hacer una especie de apurada ratificación del TPP para darle aire, sí, a la candidatura de Hillary Clinton antes de las elecciones, sí, porque Obama va a intentar ahora entre las elecciones y que cambie el Congreso en enero, ratificar el acuerdo, sí, porque si no lo ratifican Japón y Estados Unidos, se cae. Lo que no lograron es, por la ventana, hacer esta ratificación rápida en Japón, lo cual para nosotros es una buena noticia. Y en ese sentido, déjenme nada más recordarles en un minuto que mañana va a haber una movilización continental, sí, contra los acuerdos de libre comercio, contra el neoliberalismo y a favor de la democracia. Y la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC va a concentrar a las 4 de la tarde en el Cabildo para sumarse a la movilización más amplia que va a haber a Plaza de Mayo mañana. Pero se suma la, digamos, la convocatoria de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC a la que hacen las autoconvocatorias de México, de Perú, de Colombia y de Chile. Estamos reconstruyendo, como hace más de 10 años, lo que fue la coordinación política y la movilización en contra del megaproyecto del ALCA. Bueno, estamos 10, 11 años después dando una pelea bastante similar contra estos megaacuerdos de libre comercio. Y en relación con lo de Haití, me parece un tema muy grave porque hay una fuerza de ocupación, la MINUSTAH, en la cual participan militares argentinos. Y efectivamente es un país donde también hubo un golpe de Estado en el siglo XXI, con la excusa de la intervención humanitaria, están interviniendo las potencias, especialmente Estados Unidos, y efectivamente la Fundación Clinton tiene ahí un historial muy complicado, ¿no? La Fundación Clinton, que hoy es una especie de megacorporación con un activo de 2.000 millones de dólares, y como se deriva de alguno de los mails filtrados por Wikileaks, fue utilizada también como pantalla para un financiamiento de acceso privilegiado a la Secretaría de Estado en caso de el periodo 2009-2013, cuando Hillary Clinton fue secretaria de Estado. Es decir, determinadas empresas que donan cifras enormes a la Fundación Clinton y a partir de esas donaciones tenían acceso privilegiado a nada menos que la Secretaría de Estado, es decir, a la Cancillería de Estados Unidos, ¿sí? Como ocurre con la Fundación Trump también y con algunas fundaciones en Argentina que se están empezando a conocer, son pantallas para un financiamiento poco transparente de la política y donde se cruzan, ¿sí?, los intereses públicos y privados. Hillary Clinton, recordemos, además, como su marido, ¿no?, recibió financiamientos gigantescos de Goldman Sachs, otras grandes corporaciones, ¿sí?, para dar discursos, ¿no? Hubo tres famosos discursos donde habló apenas 50 minutos en cada uno y cobró $225,000 por discurso, o sea, $700,000. Algunos se filtraron hace pocos días y Hillary Clinton ahí decía, bueno, en público digo que me opongo a los tratados de libre comercio, pero yo voy a conseguir un tratado de libre comercio a nivel continental y reivindica tener estas posiciones públicas y privadas. Así que me parece que el tema de la Fundación Clinton es un tema muy poco transparente y el tema de la intervención, entre comillas, humanitaria en Haití es un tema que nos debemos todos los movimientos populares del continente, que como lo piden las organizaciones populares en Haití, tenemos que acompañarlos y no intervenir militarmente en un país que fue asolado por desastres naturales, pero sobre todo por el imperialismo y las grandes corporaciones capitalistas. Leandro, muchísimas gracias por tu tiempo, por echarnos luz sobre las distintas aristas que se abren en esta jornada electoral, en lo que sigue siendo la principal potencia del imperio y por eso la implicancia que va a tener para toda nuestra región latinoamericana y caribeña. Recomendamos también el blog de Leandro que se llama vecinosenconflicto.blogspot.com.ar, que justamente trata de esta relación entre América Latina y los Estados Unidos. Un fuerte abrazo y muchas gracias por acompañarnos aquí al sur del Río Bravo. Saludos a ustedes y un abrazo para Beverly. Gracias. Chao, chao, Leandro. Leandro Morgenfeld, docente de la UBA, investigador del CONICET, también decíamos integrante del grupo de trabajo Claxo sobre Estados Unidos, así que echando ahí un poco de análisis a lo que va a ser la jornada del Supermartes, ¿no? Allí en el corazón del imperio y también mencionando, está bueno destacarlo, la jornada de mañana, este viernes, jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo, distintas actividades de los pueblos organizados en nuestra América. En toda la región, ajá, o sea, un super viernes. Ajá. Beverly, se queda un ratito más, así que después de la pausa seguimos analizando la situación en Haití. Una tandita, ¿no? Sí, vamos a escuchar una canción, ¿otra canción? No, tanda no, nomás. ¿Sin canción? Tandita y ya en unos segunditos la canción después de la sección de cultura popular. Ya regresa al sur del Río Bravo. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta FM 106.3. En Revista La Pulseada de Octubre, en La Plata hay unos 100 centros culturales autogestivos donde circulan 8.000 personas por semana. Sin embargo, sus talleres, espacios productivos y puestos laborales están en riesgo. Denuncian una ola de clausuras y buscan subsistir. Además, justicia xenófoba contra una trans, Carlos del Frade y los riesgos de la guerra contra el narcotráfico. La pasión por las aves del investigador Samuel Narosky. Bosque Profundo, el documental de Gimnasia y Esgrima La Plata. Guillermo Cavia, el escritor del pueblo de Hinojo y mucho más. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo, al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo en esta maratón, ¿no? De esta jornada, en este programa 61. Y llegó la hora de las... Llegó la hora de las calles y de la cultura popular. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Estamos celebrando en esta semana en nuestra América el Día de Muertos, principalmente en la región mesoamericana. ¿Y quién mejor que nuestra fiel representante mesoamericana, mexicana, chilanga, para que nos ayude a celebrar el Día de Muertos? Está con nosotros Era. ¿Nos escuchás? Hola, Era. Sí, los escucho bien. Era nuestra... Bueno, ¿me escuchan? Perfecto, ahora sí, hay un ahora sí. Poquito de delay, ¿sí? Pero te escuchamos bárbaro. Era nuestra columnista de historia, ahora le ponemos el traje de columnista de historia popular. Bueno, contanos qué es, para sobre todo para quienes vivimos en la región sur, ¿no?, de nuestra América, el Día de Muertos. ¿Qué es lo que se celebra y de qué manera? Bueno, el Día de Muertos, a grandes rasgos, es una festividad popular, que es una cosa híbrida, sincrética entre algunos elementos indígenas y algunos elementos de la conquista española religiosa, que como en otras festividades, por lo menos para México y para Centroamérica, se mezclaron. Entonces, no es que se festeje algo, sino que se homenajea a los muertos, a nuestros seres queridos, que se cree que en estos dos días, del 31 al primero y del primero al 2 de noviembre, vienen a visitar a los seres que quedan vivos. Y en México tiene una raíz muy, muy popular, es muy masivo, pero acá, por lo menos en Argentina, no sé si viste, pero nos llega muy mezclado con Halloween. ¿Son lo mismo? ¿Hay diferencias? No, son distintos. Ahora, como Halloween, yo no sé mucho de Halloween, pero bueno, Halloween se festeja la noche del 31 y ya quedó ahí para como una festividad casi continuada donde se disfrazan, y en México salen la noche de Halloween los niños a las casas a pedir la calaverita, que es pedir dulces. Un poco como se representa en las películas yankees, Halloween, digamos. Pero el Día de Muertos es otra cosa. Originalmente sí, es muy masivo porque se festeja en todas las casas, en el sentido de que todas las casas o muchas casas hacen un ritual. Originalmente era ir al panteón donde están enterrados los seres queridos, y la ofrenda, que es el ritual, se montaba sobre las tumbas. Y a familias que se quedaban a cenar con ellos, porque una parte del homenaje al difunto, al muerto, es hacerle su comida favorita. Y eso ahora no se va mucho a los panteones, o masivamente no se va a los panteones porque ya van en picada. Bueno, ahora que ya no nos van a dejar cremarnos y tirar nuestras cenizas, probablemente resurjan los panteones, pero bueno, ahora en las casas es donde se monta el altar de muertos, la ofrenda, y se pone igual la comida, se ponen algunos elementos simbólicos, por ejemplo, agua y sal para que el muerto pueda encontrar el camino a casa, se ponen flores que solo florecen en esta época, que se llaman cempasúchil, y a la flor de los muertos, que viene de la cultura indígena, y se ponen sus fotos y esos elementos. Entonces, bueno, son dos cosas distintas, Halloween de Día de Muertos. Ahora ya quedó como toda una celebración continua, porque además en México es festivo, no se va a trabajar ni a la escuela el primero y el 2 de noviembre. Entonces ya es como toda una gran fiesta permanente que se va mezclando, pero originalmente son dos cosas distintas. Era para cerrar unos segunditos algo más en tono reflexivo en relación a cómo se toma el tema de los muertos acá, en sobre todo en el sur de nuestra patria grande. Está el tema, bueno, de medio como solemne, medio tabú incluso. En México, en otras regiones, hay como una cosmovisión más de reivindicar y de festividad. ¿Qué te parece eso de cómo se reconfigura el tema de la muerte en países y sobre todo en la cultura mexicana? Sí, a mí me cuesta mucho trabajo porque yo crecí en México y la muerte no es un tabú. No tiene nada de solemnidad. Sí, invito a los oyentes a que se metan a internet y naveguen un poco por las imágenes, de pintas de calavera. La muerte está en todos lados, es una cosa hasta divertida. Entonces, desconozco por qué acá son tan serios al respecto. Supongo que es una parte más occidental, europea, de mirar eso, como cuando alguien muere, bueno, hay un grado de tristeza y de duelo y de todo, que en México lo aprendimos a catalizar de otras maneras, con la diversión, los colores, la música, una serie de cuestiones. Una serie de cuestiones y se cayó. ¿Era? Se fue. Bueno. Fue como un final trágico, sí. Capaz ella lo está festejando, para nosotros fue vaya paradoja, trágico. Esperemos que no tengan relación con este espíritu esotérico que nos invadió celebrando. Esperemos que esté bien, Agus, por las dudas, llamala. Chequea, por bien. Favor. Pero bueno, en todo caso nos sirvió ahí entender bastante en profundidad de qué va esto del Día de Muertos en México y también en buena parte de América Latina, sobre todo en Centroamérica, la región mesoamericana, que celebra en esta semana y nos sumamos a el Día de Muertos con la voz de una de las más bonitas cantautoras mexicanas y latinoamericanas, la querida Lila Downs. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Todos tendremos que ir. sicarios y confesores. Ya no los curan ni los doctores, ya no les valen las ampolletas. Mueren cantantes, mueren poetas. Se muere el rico y el jornalero, también se lleva el talabartero. Y al carpintero con más ventaja, porque hasta él mismo se hace su caja. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene echando parejo, no se le escapa ni un pasajero. Viene la muerte echando rasero, se lleva al joven, también al viejo. La muerte viene. Supe y libre de pandan, fui a la mente a bien, después de esta celebración, está bien, era, avisamos a la oyentada que está en, por lo menos viva, así sí, que... Sí, se cortó la comunicación, sí, nada más, fue un problema sí, terrenal. Nos paranoiqueamos un poco, pero está todo bien, ya estábamos cerrando igual ahí la columna de Cultura Popular. Nos sigue acompañando Beverly King, integrante del Comité de Solidaridad con Haití, así que vamos a aprovechar este último tramo de Al Sur del Río Bravo para meternos más en una especie de contexto histórico de cómo llega Haití a la situación de hoy, siendo el país más pobre o quizás el más empobrecido, para decir los mejores términos, de nuestra América. Galeano decía algo así como que Haití sigue pagando el pecado que nunca Europa le perdonó por haberse liberado, por haber mostrado ese ejemplo de dignidad a todo el continente. Sí, no solamente a Europa. Se comentara en ese entonces, o sea, siglo XIX, antes de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, bien cerquita ahí a la isla donde está Haití, se hablaba comúnmente de la enfermedad haitiana, que era la abolición de la esclavitud, ¿no? O sea, y se identificaba con un peligro, una amenaza, y tal vez, no sé, cuando hoy en día el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue diciendo todos los años, para justificar la presencia de las tropas de ocupación, que Haití es una amenaza a la seguridad hemisférica, o sea, a nuestra seguridad, tal vez tiene que ver con esa propia enfermedad de la dignidad, de la rebeldía, del decirle no al imperio y a sus diseños, ¿no? Porque Haití, que sí, no solamente es invisibilizado, pero cuando se ve, parece que tiene ese mote, digamos, el país más pobre, o en todo caso el país más empobrecido, ¿no? Yo creo que es muy bueno saber que Haití, una pequeña cosita ahí, una tercera parte de la isla de Hispaniola, donde también está la República Dominicana. No me acuerdo muy bien, pero me parece que no es mucho más grande que la provincia de Tucumán, por ejemplo. Bueno, en su momento fue la colonia más rica de Francia. Fue una colonia que producía más riqueza a Francia en el momento de la independencia que, por ejemplo, las 13 colonias que Gran Bretaña tenía allá en lo que hoy es Estados Unidos. Producía en el momento de su independencia un tercio de la riqueza de Francia. Uh-huh. Y sin duda alguna, y hay muchos estudios hechos al respecto, digamos, la producción hecha por las plantaciones y los esclavos, o sea, la población esclavizada en Haití, como el resto del Caribe, y también Estados Unidos en ese momento, es la base de la acumulación sobre lo cual el capitalismo hoy, la dominancia de Estados Unidos, de Europa en este sistema mundo capitalista, digamos, se construyó. Entonces, Haití juega ahí un papel súper importante en ese proceso de acumulación. Y tan importante que, pese a haber, digamos, producido un hecho tan tremendamente importante como fue la Revolución Haitiana, en un momento en el cual hubo como 500.000 de personas esclavizadas en Haití, traídas de África, la mayoría con una edad, vivían, no es el promedio de edad, pero digamos vivían una vez que llegaban a Haití traídos en los barcos esclavos en Haití, tenían una vida útil, como decían, de 5 o 6 años, por lo cual era una población que se renovaba permanentemente con nuevo producto de la trata. Y en ese momento la independencia, 500.000 personas esclavizadas frente a 25.000 colonos, los Grand Blanc, y unos 25.000 mulatos, mestizos y población negra libre de alguna manera. Produce una revolución, vencen en batalla a el ejército más importante del mundo en ese momento, probablemente, que fue el ejército de Napoleón, que mandó nada menos que su cuñado para tratar de controlar, una población que... Uno dicen que la revolución haitiana es producto de la revolución francesa y muchos otros dicen, bueno, en realidad la revolución haitiana es producto de la esclavitud, claro. O sea, de esas relaciones absolutamente inhumanas y sin duda, produce un hecho que universalice de verdad la proclamación de igualdad, fraternidad que hizo la Revolución Francesa, pero con un límite, dos límites muy importantes. Uno tenía que ser blanco y propietario, y también tenía que ser hombre. O sea, siempre nos olvidamos, pero mismo en Francia en ese momento había colectivos de mujeres que salieron a decir, ¿y nosotras? ¿Qué? Pero fueron sin duda los negros haitianos que construyeron la primera república independiente y negra en América, en toda nuestra América y el resto también de las Américas. Y esa revolución, fue tan importante que uno puede decir que la reacción en Francia mismo fue esto no pasó. O sea, desde el primer momento como que ocultarlo. No hay que pensarlo, no hay que propaganda, hay que invisibilizarlo. Y la primera cosa que se hizo Francia con el apoyo de Estados Unidos fue justamente un bloqueo. Bloqueo como parece que lo gustó los países poderosos contra los países del Caribe. Un bloqueo que duró hasta 1825, más o menos 25 años, y fue en ese entonces que Francia exigió a Haití este pago para como indemnización, compensación a los propietarios de los esclavos que habían perdido todo. Y en relación a lo que vos mencionabas de el rol que ocupó Francia en su momento como colonizadora de Haití, pero también qué rol fueron cumpliendo otras potencias a lo largo del siglo XIX y también a lo largo del siglo XX, que terminaron, en la situación en la que está Haití hoy, que no solo, ya lo hemos dicho a lo largo del programa, no solo se encuentra en este estado de pobreza por las catástrofes naturales, sino justamente por un problema económico y de desarrollo. ¿Qué otras potencias fueron interfiriendo o interviniendo, mejor dicho, en el proceso haitiano? Bueno, para decirlo, antes de llegar a la potencia, instrumento, esa deuda que Francia le impuso, fue efectivamente ayer como hoy en la Argentina y tantos otros países de nuestra América, la deuda fue un instrumento muy eficaz de dominación, significó para Haití en muchos años casi el 80% del presupuesto, de los ingresos fiscales haitianos se utilizó para pagar intereses sobre esa deuda. Ya se comentó, se seguía pagando durante 150 años y uno puede decir, hoy se sigue pagando las consecuencias de haber pagado durante 150 años esa deuda. Y en el proceso, efectivamente, Francia vendió a Estados Unidos la deuda con Haití. Fue Estados Unidos que terminó, uno puede decir, como una suerte de fondo buitre, para decirlo en términos más actuales. Siguió exigiendo, digamos, el pago de esa deuda a Haití. Y eso fue uno de los motivos por lo cual se llegó y se justificó en su momento la invasión de Estados Unidos a Haití en 1915, o sea, un momento que también invadió a República Dominicana, ya estaba, digamos, o sea, en Puerto Rico, mismo en Cuba, y uno de los justificativos de Estados Unidos para esa invasión a Haití era efectivamente asegurar el pago de la deuda. Y se hizo con tanto esmero, digamos, que llevó los dueños de Citibank directamente a los depósitos de Citibank en Nueva York. No era entonces Citibank, pero es lo mismo hoy, las reservas de oro del Banco Central de Haití. Lo llevaron para custodiar, para cuidarlos, digamos, porque había, digamos, tema que habría, digamos, algún rebelión en Haití y eso podía afectar esas reservas. Entonces, desde entonces, realmente ya hace 100 años, Estados Unidos es el poder imperial con mayor presencia, sin duda, en Haití. Y desde ese entonces, durante la ocupación, hubo una fuerte resistencia de parte de la población haitiana, y por ende también una tremenda represión. Y una de las primeras acciones, digamos, de esa fuerza invasora en Haití fue cambiar la ley para permitir que extranjeros pudieran ser propietarios de la tierra, lo cual significa obviamente que desde entonces se ha ido cediendo, digamos, terreno, concesiones, y eso significa hoy en día hambre en Haití, saqueo y la pérdida de soberanía. Así es, me quedo con esto que decías de, bueno, Haití no es el país de América Latina más pobre, sino el más empobrecido, ¿no? Y también la responsabilidad de las potencias extranjeras, y no solo de las potencias, sino también de los países que forman parte de la MINUSTAH y que hoy siguen siendo parte de las tropas de ocupación, países que incluso han tenido en estos años y algunos todavía tienen gobiernos progresistas y populares y sin embargo tienen ahí las botas puestas en Haití, no como Cuba, no como Venezuela, que siempre mandan ayuda humanitaria y sobre todo médicos para colaborar con el pueblo haitiano, que no es un pueblo sufrido ni así triste, sino que es un pueblo muy alegre, también hay que decirlo, y un pueblo que levanta día a día la bandera de la dignidad. Muchas gracias, Beverly, por ayudarnos a entender todo el trasfondo y analizar, ¿no?, más en contexto la situación en Haití. Lo debíamos hace rato largo aquí al sur del Río Bravo, darle un buen rato a lo que pasa y al querido pueblo haitiano. Beverly King, integrante de Diálogo 2000, Jubileo Sur de Argentina y del Comité de Solidaridad con Haití. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí al sur del Río Bravo. No, muchas gracias a ustedes, al interés. Realmente invitamos a todos los oyentes a sumarse a la campaña para el retiro de esas tropas, para la donación del hospital que Argentina tiene ahí al pueblo haitiano. Y si quieren más información, por supuesto, se pueden comunicar a través del Facebook o el blog Haití No MINUSTAH. Haití No MINUSTAH, así es, fuera la MINUSTAH de Haití. Nos quedaríamos mucho tiempo hablando con Beverly, pero como saben, todo empieza, todo tiene su cierre, todo arranca y también... Todo tiene su final, nada dura para siempre. Tenemos que... ¿Baila Beverly una salsita ahora para cerrar? Vamos. Agarra el micrófono Álvaro y eso despierta preocupación. Sí. ¿Qué pasó, Álvaro? ¿Qué? Con la camisa esa y el micrófono en mano. No, no, es un cantador de boleros. Es un Latin lover total. ¿Qué nos dice la numerología sobre el número 61? Dice algunas cosas, no muchas cosas interesantes, pero por ejemplo, bueno, el número atómico es el prometio. Bien, te prometió. Sí, sí, sí. Te prometió que voy a traer una torta cuando lleguemos al programa número 100. Y después es de tres lugares distintos el prefijo, pero en realidad es una mentira, porque es un país e islas que están alrededor del país, no son lugares tan distintos, que es Australia, y de dos islas que a Agustín le llamaron mucho la atención. Una es la isla Cocos, que está ahí. Ajá. Como en Australia, y la otra es la isla de Navidad. Que bueno, ya esto tendría que haber llegado más hacia diciembre, pero no pudimos sincronizarlo. Mucha gente que va a llamar ahora a la isla de Cocos. A la isla de Cocos, marcando el 61 como prefijo. Después, bueno, hay un dato muy interesante sobre cuál es el asteroide número 61. Yo no sabía que tenían número los asteroides. Danae es el asteroide número 61 y fue descubierto hace mucho tiempo. Se ve que esto de descubrir asteroides no es algo del siglo XX, sino que en 1860 ya se había descubierto el asteroide número 61, Danae. Bien. Impresionante. ¿Y la fabuloso. Recomendación cinéfila por dónde va? Recomendación cortita cinéfila, no vamos a hablar de una película latinoamericana, no vamos a hablar de nada en realidad, porque es muy breve. No es una película latinoamericana, es una película norteamericana, pero que tiene una particularidad. Primero que, bueno, es una película cuyo director es la única película que dirigió en su vida, que era guionista en realidad, Herbert Biberman, perseguido por el macartismo. Ajá. En la década del 40 y 50. Y es una película muy particular en su contexto, de 1954, que se llama La sal de la tierra. Una película que en el momento fue bastante, digo, muy poco vista y muy censurada en Estados Unidos. Con el correr de los tiempos se convirtió en un clásico del periodo, y también una película muy particular, una película que trata temáticas vinculadas a los inmigrantes, que trata temáticas vinculadas al feminismo, que trata temáticas vinculadas a las luchas de los campesinos, algo muy infrecuente en el cine norteamericano de los 50, y que, bueno, en vísperas de las elecciones norteamericanas la semana que viene, es una película que vale la pena ver y rever, para ver que no todo lo que se produce culturalmente en Estados Unidos es lo que uno piensa que se produce culturalmente en Estados Unidos. Es una lavadera de... No, y no estamos tampoco en contra del pueblo estadounidense, sino de las políticas de Estado, ¿no? De hecho, hemos tenido aquí una compañera nacida también en los Estados Unidos que nos ha acompañado. Ah, sí, pero en el pueblo de Jimi Hendrix. Ajá. Por ejemplo, así en Seattle. Cosas importantes. Bien. La batalla contra el OMC en 1999. O sea, una larga historia también de resistencia, efectivamente, en Estados Unidos y bueno. Ahí vamos. Agustín, nuestro productor estrella, meteorólogo. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien. Programón. Sí, programón, gran parte gracias a usted, así que... Un gran saludo. Me sumo a la numerología con Álvaro. Encontré dos datos interesantes. De 1960. Mirá cómo les robó el rubro. Sí, sí. No, yo lo acompaño, lo complemento. Tampoco. Usted vuelva con la banda de la semana que sí, la es viene pateando. Y lo que pasa es que hay veces hay mucho contenido importante para tratar y a veces... ¿Qué quiere agregar del 61? No, en 1961 asesinaron a Lumumba, el primer ministro, iba a decir, el primer presidente, podríamos decir, en congolés. Y había otro dato de que Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas con Cuba también ese año. Y hay muchísimos datos en 1961, la verdad que una época histórica donde no paraban de... Pasaban muchas cosas. Bueno, muchas gracias. Un saludo a quién de su parentela. ¿Quién le toca hoy? Mi bisabuela, ya que estamos con el Día de los Muertos y eso. A mi bisabuela que ya no se encuentra aquí. Besamos la estampita. Besamos la estampita de Doña Herminia. ¿Cómo llamaba? Doña Herminia. Doña Herminia, sumamos a la estampita y la celebramos, la homenajeamos hoy en nombre de todos nuestros muertos y nuestras muertas. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Un último aviso. Saludamos a todas nuestras radios amigas de nuestra América, pero en particular a la radio La Colectiva de Buenos Aires, que está cumpliendo 10 años y realiza un festejo este sábado. Ahí quienes estén en Buenos Aires, en la capital, dense una vuelta para brindar con los compas y las compas de La Colectiva en Ancho Arena 575, el sábado 5 de noviembre a las 9 de la noche. Un abrazo lo más grande que se pueda para los amigos y amigas de Radio La Colectiva, que cumplen una década. Qué bien, 10 años para Radio La Colectiva, feliz cumpleaños, y hasta acá llegó Al Sur del Río Bravo. Será hasta el próximo jueves. Para seguir senti pensándonos latinoamericanamente. Siempre tenemos que...